que salgan todos a gozar. Toquen un paseo vallenato y que salgan todos a gozar. Para que se luzcan en la pista los muchachos y que las muchachas no se queden sin bailar. Para que se luzcan en la pista los muchachos y que las muchachas no se queden sin bailar. Toquen un paseo, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar. Toquen un paseo, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar. Paseo vallenato, que mi negra quiere parrandear. Toquen un paseo vallenato, que mi negra quiere parrandear. Con su ritmo alegre pasaremos un buen rato, y si tú me dejas yo te puedo enamorar. Con su ritmo alegre pasaremos un buen rato, y si tú me dejas yo te puedo enamorar. Toquen un paseo, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar. Toquen un paseo, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar. Toquen un paseo, que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar.